Bueno, pues ya estamos un lunes más, hoy lo he dicho bien, Raúl, en la Casa Encantada. No es martes, es lunes. Tenemos invitadas especiales hoy también, ahora en que acabe la canción aquí el Caldonia de Luis Jordán. Raúl nos las presentará, hoy está también Juan, por aquí de juerga, y la pequeña Ana, que hablará como siempre durante todo el programa, pero bueno. But she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause Caldonia is her name. Caldonia! Caldonia! What make your big head so hard? Ma, I love you just the same. I'll always love you, baby, 'cause Caldonia is your name. Caldonia's bad for your morale, son. Keep away from her. But Mama didn't know I was in love with Caldonia. So I'm going down to Caldonia's house and ask her just one more time. Caldonia! Caldonia! What make your big head so hot? Bueno, pues estamos aquí con Isabel y con Noelia, que me ha acordado el nombre, lo cual, no te creas tú que no es poco, que forman parte de una asociación que se llama CAPA. Si saltas este mensaje, te perderás miles de ofertas. Vale. No te saltes. De una asociación que se llama CAPAZ, que en realidad creo que no es una asociación, ¿no? Sino un colectivo. Ahí hay un pequeño matiz. Bueno, somos una asociación, lo que pasa que teníamos que, a ver, en el momento de ponerle nombre, yo daba vueltas, decía, a ver, tiene que entrar la palabra pánico, eso es una P, la palabra agorafobia, eso es una A, y pondré Zaragoza, eso es una Z, pero paz, para definir a una serie de personas que lo que estamos es, pues esto, con mucha ansiedad, no puede ser que lo llamemos paz, y por eso completé, con colectivo de afectados por... Bueno, pues ya se han presentado ellas. Nos seguimos presentando, Juan. Bueno, yo sigo siendo Juan. ¿Y tú, Raúl, eres hoy? Sí, no tengo muy claro quién soy, no te creas. Bueno, pues contarnos. ¿Y no os creéis que os vamos a hacer? Porque es una cosa tan sumamente desconocida que yo creo que ni San Google nos pone muy en el sitio, ¿no? La verdad es que yo me lo he leído un poco, pero poco. Y sí, no sé si he salido más liado de lo que me he leído de, pues lo que sí, realmente es, ¿no? Vale, pues vamos a intentar aclarar lo más que podamos, ¿verdad? Así en términos sencillos. ¿Hablo yo primero de lo que es la agorafobia, el pánico, y luego te paso a ti? ¿Sí? Vale. Entonces, a ver, una crisis de pánico, yo creo que más o menos todo el mundo puede identificar hasta un punto. Una crisis de pánico es un episodio en el que se dan una serie de síntomas, por lo menos cuatro síntomas de una serie que pueden ser respiratorios o pueden ser musculares. Te pasan cosas diversas, como que sientes que pierdes el control de la situación, que tienes sensación de irrealidad, de que tú no eres real o de que la realidad en torno a ti se vuelve irreal. Y junto a eso, pues el corazón se te acelera, tienes taquicardias o tienes arritmias o palpitaciones, o sientes que la bocanada de aire que estás dando es la última y no vas a poder coger otra, toda esta serie de cosas. A partir de 4 síntomas hablamos de crisis de pánico. Cuando las crisis de pánico se repiten con cierta frecuencia, técnicamente cuando tienes por lo menos 4 en un periodo de un mes, has desarrollado un síndrome de pánico. Hay personas que tienen crisis de pánico de manera aparentemente espontánea. Esto es lo que me sucedió a mí en su día. Aparentemente no había un detonante, no tenía nada que ver con la situación, ni con lo que a mí me estuviera pasando, ni con quién estaba. Tenía episodios espontáneos. Cuando, por el contrario, estos episodios se desencadenan en conexión con el lugar en donde estás o con la situación, generalmente situaciones o lugares donde tú sientes que no va a ser fácil escapar en el caso de que necesites ayuda, por ejemplo, un cine, un autobús, un centro comercial. Y como consecuencia empiezas a evitar esos lugares porque has tenido un primer episodio de crisis de pánico allí, entonces hablamos de agorafobia. ¿Ha sido más o menos clara la explicación? Sí. ¿Han quedado por ahí lagunas, dudas? No, es que lo que se conoce habitualmente como agorafobia, así de una manera muy simple, no es miedo a los espacios abiertos, ¿no? Uh-huh. Y claro, es algo más que eso. Realmente claro. No es el miedo al espacio abierto. Espacio abierto es el lugar donde se puede desencadenar, ¿no? Claro, exacto. Eso viene de San Google, ¿eh? O sea, no os creáis que... No es simplemente miedo, sino esa reacción que hace tu cuerpo, ¿no? Es pánico, sí. Y en efecto, esa explicación es la etimológica, ¿no? Etimológicamente, agorafobia significa realmente eso, ¿no? Es el temor a los espacios abiertos. Pero en realidad el uso que se hace ahora de la palabra agorafobia tiene que ver más con que las crisis de pánico se desencadenan en situaciones en particular, donde tú sientes, como he dicho, que es difícil escapar. Sí, y que puede ser en un espacio abierto o en un espacio cerrado también, o simplemente no estar asociado a un espacio físico, ¿no? También pueden ser pues una situación entre un grupo de personas, ¿no? Una conversación en la que yo me pueda sentir de alguna manera comprometida y en la que no me atreva a salir, no sepa cómo resolver, ¿no? No tiene que ser siempre, y al menos en mi caso así fue, no siempre era un espacio físico. Uh-huh. Lo que desencadenaba. ¿Y eso también es agorafobia, aunque o es otro? Bueno, es que lo que comentábamos cuando mirábamos el tema este es la historia de poner nombres a todo que acaba. Sí, ¿no? De etiquetar y de clasificar. Pero claro, con la explicación que has dado tú, en realidad tienes un ataque de pánico. Eso es la raíz, lo que une todo, ¿no? Bueno, puedes tener agorafobia también, ¿no? Y luego, ese ataque de pánico puede ser debido a distintas circunstancias y entonces se le pone un apellido u otro en función de dónde tienes ese ataque de pánico. ¿Puede ser eso? A ver, puede haber agorafobia con y sin crisis de pánico. Y puede haber crisis de pánico con y sin agorafobia. ¿Vale? Lo que caracteriza... O sea, eso ya me lo ha liado del todo. Vaya. No, claro. Puedes tener estos episodios de manera espontánea, aparentemente, ¿vale? Entonces hablamos de crisis de pánico, sin agorafobia. Yo, por ejemplo, yo no evitaba nada. Yo estaba rodeada, cuando empezamos a formar la asociación, yo estaba rodeada de personas que decían, ah, pues yo no cojo el autobús, o yo no voy al supermercado, o al centro comercial, o al cine, o lo que fuera, ¿no? Yo decía, pues yo voy a todas partes porque a mí me da igual, porque en cualquier parte puedo tener un ataque de pánico, ¿vale? El agorafóbico suele tener lugares seguros. Y, por contra, desarrolla también conductas de evitación, porque tiene una serie de lugares que le son absolutamente fóbicos, ¿vale? Eso en el agorafóbico. El panicoso, como fui yo, por decirlo de alguna manera, no tenemos, yo hace mucho tiempo que salí de aquí, ¿no? Pero no hay una amenaza concreta en los lugares, va contigo el peligro, ¿vale? Sí. La crisis de pánico la puedes desarrollar en cualquier momento y lugar. Por lo tanto, ni hay evitación, eso es, ni hay tampoco lugares seguros. ¿Sí? Sí, sí. Oye, lo que decías tú en plena conversación, Sí. Pero entonces eso no será agorafobia, eso será un poco lo que tiene el DESI, ¿no? Bueno, a ver, lo que estabas mencionando tú hace un momento también, ¿no? Hay una la línea que define una situación y otra, pues bueno, de alguna manera, ¿no? Hay que marcarla, que es agorafobia o que es pues otro tipo de trastorno. Evidentemente, aquí de lo que se trata es de que yo, sea la situación que sea, en el espacio que sea, yo tengo la necesidad de salir de allí. Y muchas veces no depende ni del espacio físico, ni de la compañía. Unas veces depende de una cosa, otras veces depende de otra. Pero mi respuesta es huir. Es huir, es salir de allí. Hay, tanto en el pánico como en la agorafobia, lo que hay en el fondo es miedo, ¿no? Sí, sí. Y en cualquier trastorno de ansiedad. La esencia es esa. Y bueno, pues luego reaccionas. Es un bucle, ¿no? Hemos leído que era un miedo al miedo. Miedo al miedo, exactamente. Es un bucle en el que te metes y es muy complejo de salir. Uh-huh. Y como dice Isabel, es que lo llevas contigo, claro, ¿no? Al final te das cuenta de lo que estás tratando de evitar. Es que no lo puedes evitar, porque no te puedes evitar a ti, no puedes evitar. ¿Y el miedo se traduce siempre en estos síntomas físicos de agobio, de taquicardias, de... O sea, en realidad lo que te da miedo es esa sensación que tiene el cuerpo, esa reacción del cuerpo tan tan extrema, ¿no? Que como sí, si fuese... y que no controlas, ¿no? Sí. Sí, la reacción del cuerpo y de la mente también, eso, porque hay una serie de síntomas que son psicológicos, que son eso, la necesidad de tenerlo todo bajo control. De hecho, se tiene mucho miedo a perder el control. Uno de los pensamientos más frecuentes es voy a hacer algo, voy a agredir a alguien, me voy a poner a gritar de repente, ¿no? La gente piensa esto, piensa que va a perder el control o piensa que se va a morir. O piensa que va a hacer daño a alguien. Todos estos son pensamientos comunes. Entonces están todos esos síntomas físicos por una parte y por otra parte también los síntomas psicológicos. Quería hacer una matización, volviendo atrás, ¿vale? ¿Puede ser? Sí. De lo de la no, diferencia... No, nada, ahora te fastidias. Aquí no se puede. Ahí no se puede echar atrás. ¿Es una radiolibre o no es una radiolibre? No, no. Joder, ¿sabes cómo viene ahí, cañero? La diferencia entre demofobia y agorafobia. La demofobia es una fobia simple. Tiene que ver con esto, con las multitudes, ¿vale? La agorafobia es una fobia compleja. Es decir, una no te determina la vida. Solamente te determina en situaciones muy concretas. Veo una multitud, me alejo. Pero no cambia tu vida en lo esencial. Sin embargo, la agorafobia sí, porque llegas a desarrollar toda una serie de conductas de evitación que pueden conducir incluso a que dejes de salir de tu casa. Entonces, limita tu vida de una manera muy marcada, como también quien no puede no puede coger el autobús o no puede, yo qué sé, ir al supermercado, ¿no? O sea, te cambia la vida y empiezas a vivir determinada por el miedo. Bueno, hablo en femenino primero, claro, porque estoy hablando también de lo que fue mi experiencia pasada y también porque es un tema que afecta mucho más a mujeres que a hombres, ¿vale? Eso te iba porque, a preguntar si sí. Eso es, tiene algún... Es que yo cuando estabais describiendo síntomas y causas y tal, ¿no? Bueno, causas no habéis descrito ninguna, pero... Todavía. Todavía. Sí, quería entrar ahí porque a mí me da la impresión, bueno, primero, que cada vez va a haber... este síntoma va a estar más extendido, ¿no? Porque cada vez se nos exige controlar más y el modelo de sociedad en el que vivimos va... Hacia precisamente hacia que controlemos menos, ¿no? A ser controlados. Entonces a mí me parece que es una cosa bastante peligrosa de cara al futuro. O sea, no peligrosa la agorafobia, sino la situación a que esto nos va a llevar a acrecentar cada vez más esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿hay algo de perfeccionismo detrás? Ahora cuando has dicho, salvando las distancias, ¿no? Con el tema de la alimentación, ¿cómo se llama? Ahora no me sale. Anorexia. Con las anorexias. ¿Podría haber algún tipo de vinculación en las causas, en ser excesivamente... oye, ni idea, ¿eh? Están pues le has que dado... Sí, la sí, bueno, pero y además gratamente, ¿no? Porque es verdad que no es fácil que desde un primer momento en un tema, en una cuestión que es poco conocida, se enlace rápidamente, ¿no? Sí, es una de... Es que somos muy listos aquí. Pero muchísimo. Sí, porque, bueno, es una de las piezas clave, junto con otras, ¿no? El tema del perfeccionismo, de la autoexigencia, hay más, ¿no? La dificultad para decir que no, se juntan pues bueno, una serie de piezas que conforman el esqueleto de lo que es la ansiedad y a dónde puede llegar. Y por supuesto que, bueno, por nuestra experiencia personal y por lo que hemos, las personas que hemos visto pasar por Capaz, siempre está el perfeccionismo, ¿no? El tengo que ser la mejor en todo, además así, en grueso, no algo concreto, es una cosa que también hemos visto muy clara, ¿no? Una ausencia total de límite. Tengo que ser el mejor, y lo que estás comentando también, pues que es que nuestra sociedad es una sociedad ansiosa, que nos pide eso, ser los mejores. Con lo cual, pues es un tema de trabajo de realizar y de ver en el proceso terapéutico, y que además choca mucho con la necesidad primera que trae la gente de curarse, ¿no? Que es, quiere una solución inmediata y una solución eficaz, que es lo que nos venden también a través de los medios de comunicación. Tú te pones malo y si te tomas una pastilla, mañana estás bien y ya, mañana. Pues es que esto así no se cura. Se cura, se puede curar, pero no se cura así. Y hay que trabajar estos aspectos, como es el del perfeccionismo, entre otros, muchos. Es que al final siempre, yo creo, acabamos muchas veces, depende de los temas que hablamos, pero al final siempre acabamos lo mismo. El mismo, hablando, sí. De religión. Hablando de religión. Sí. No, es verdad, es que siempre acabamos hablando de religión. O sea, esta es el maldito no puedo decir que no, yo como soy un privilegiado tengo que entregarme, tengo que darme, tengo que ser el mejor. Y en el caso de las mujeres todavía más, ¿no? Además tenéis que ser perfectas, guapas, altas, no sé qué, no sé. Bueno, altas y guapas, o si se cambia el modelo estético que marca la sociedad, pues entonces bajas y gordas, o sea, ¿no? Lo que mande el Papa Estado. Sí, por eso yo casi estaba pensando más, cuando tú nombras la religión, sin decir que no, pero yo estaba pensando más en términos de patriarcado. Es el que dicta, y no, yo creo que... Yo decía lo de la religión, te digo, porque hay una cosa que aprendí hace 5 o 6 años, y dije, es, oye, perdónate, ¿eh? O sea, perdónate, ¿eh? ¿No? Que tampoco, o sea, que sí, que esto, que lo he hecho mal, ya está, ¿y qué? ¿No? O sea, es que parece que no nos perdonamos nada. Ni nos damos permiso. Ni nos damos permiso, ¿no? Que eso es lo que hablamos muchas veces. Claro. Y claro, lo que vemos, claro, ¿no? En nuestros procesos personales. Y eso sí, yo creo que es una herencia cristiana, ¿eh? Sí, bueno, cristiana o judaica o no sé qué, pero no, ese no, tipo no de... Disculpa, sí, ¿eh? Sí. Pero enlazando con esto que decís, y más sí, para sí, las mujeres. Es que también es el discurso patriarcal de lo que hay que ser y lo que no hay que ser, ¿no? O sea, lo que especialmente este peso, ¿no? De hay que ser guapas, hay que ser listas, hay que... Y no en vano, pues eso, el doble de mujeres que de hombres se ven afectadas por crisis de pánico y agorafobia. No es casualidad eso. Sí. Aunque hay otros factores que también, por ejemplo, esto lo hemos visto de vez en cuando en Capaz, ¿no? Bastantes de los hombres que tienen ansiedad lo que hacen es volverse alcohólicos. Y entonces, sobre la agorafobia, es decir, antes de reconocer que yo soy limitado, que hay cosas que no puedo hacer, que no puedo con todo, pues me echo unas copas para animarme a ir a, ¿no? A poder ir al centro comercial. Y entonces hay un problema enmascarado también entre los hombres, que con esa limitación también propia del patriarcado, de dictar que los hombres no pueden ser frágiles, no pueden ser, ¿no? No pueden ser débiles. Los chicos no lloran, ¿no? Sí, sí, sí. Cachis. Tenéis que hacer un taller de llorar. Voy a poner una cancioncica. Pues lo saldría muy bien. Que se va a poner una cancioncica para que os dé tiempo a preparar más cosillas y hacer trastadas. Vamos con Tut and Maitals y su Luai Luai en nuestro inglés montañés. Thank you. Bueno, volvemos. Volvemos al ataque. Estábamos comentando un poco las quizás un poco las causas, ¿no?, por las que se producían estas situaciones, y hablaban de una diferencia clara, ¿no? Nos comentabas de una diferencia clara entre las mujeres y los hombres. Me imagino que cada uno es un mundo, ¿no? No se puede generalizar, pero sí que puede haber cuestiones. En las mujeres comentabais el tema de que tenéis que ser perfectas, guapas, altas, tal. Y los hombres, pues, somos más primitivos o qué, o más, ¿cómo? Bueno, está mejor visto que nosotras expresemos las emociones. Por lo tanto, ahí está ese escape, ¿no? Cuando experimentas ansiedad, no está tan mal visto en una mujer que se sienta ansiosa, y entonces a partir de ahí tú puedes llorar, puedes entregarte a tu emoción, pero un hombre no. Por eso comentaba ese tema de que precisamente muchos agorafóbicos y panicosos acaban añadiendo este doble problema, ¿no? Y se hacen alcohólicos, por ejemplo, porque así se dan el valor para salir a la vida. ¿Qué ocurre? El conector, Juan, que no se escucha bien ese micro. Ah, compartimos este sistema. Vale. Perdonar, ¿eh? En realidad, no sé si se oye muy bien, pero no estaba diciendo nada, ¿eh? No es el tuyo, es el de ella. Ah, el de ella. Ah, vale. Sí. Pues compartir. Pues este, compartimos, sí, ¿no? Nosotras también, claro. A ver, espero. Le he cambiado de canal. ¿Ah, sí? Este ya no, ¿no? Este es el que suena. Os ponéis frente a él y ya está. Eso. A ver, ay, perdón. Aquí ahora sí, ¿no? Eso es. Bueno, entonces se ha oído el comentario último. Yo lo repetiría por si acaso. Bueno. Pues comenta el último que has estado. Decía del tema de mujeres y hombres, ¿no? Que sí que es cierto que estadísticamente, por lo menos, se supone que el doble de mujeres tienen este tipo de problemas de ansiedad que hombres, que ahí hay todo un tema cultural. Claro, los hombres a veces no manifiestan tanto dificultades de ansiedad, pero no porque no la sientan, sino porque tienen prohibido expresar sentimientos, entonces canalizan de otra manera, por ejemplo con el alcohol. Y hemos visto una serie de casos en esta línea en la historia de la asociación, ¿no? Oye, y ahí tenéis muchos usuarios, es un... ¿Hay una tendencia a que crezca el número de socios o de usuarios de la asociación? ¿Cómo? Es que la propia naturaleza de la patología, pues, hace difícil mostrarse, ¿no? Hay esto que comentábamos ahora un poco. Como alcohólicos aparte, anónimos, ¿no? Hay un miedo a exponerse, ¿no? Que vaya implícito en la propia enfermedad, y claro, a que te consideren como un bicho raro, a que te excluyan del grupo, y entonces pues uno va tratando de mantenerse ahí un poco detrás de la mata y haciendo como que vive, pero sin vivir, ¿no? Y al final, pues bueno, no llega tanta gente como necesitaría, ¿no? Realizar ese movimiento. No acaban de reconocer que tienen el problema. Yo creo que a veces lo que pasa es que no cuesta diagnosticarlo y no saben realmente qué es lo que les ocurre, que esto también pues da para otro tema aparte, el diagnóstico, y luego pues por puro miedo, pues esto que comentaba Isabel al principio, ¿no? Dentro de que hay grados, claro, hay gente que es que no puede salir de su casa, o si sale tiene que ser en compañía de personas de muchísima, muchísima confianza, que son muy poquitas. Entonces, dar el paso de decir, bueno, quiero ver qué es lo que pasa aquí, esto se acabó, y a ver, voy a pedir ayuda, ¿no? Es que volvemos otra vez, claro, a una dificultad. Además, diagnosticarlo tiene que ser muy complejo. Yo no, los médicos, o sea, alguien siente esto y ¿qué? ¿Se lo dice el médico le manda? Me imagino que la situación, o realmente estás ya tú muy cansado de tu situación y tal, y te buscas, tienes que dar el paso para buscarlo, porque yo no sé si esto la sanidad normal y corriente lo contempla, y me imagino que irá a salud mental, y sí. Salud mental lleva los retrasos que lleva y tal, ¿no? Entonces me imagino que tiene que ser complejísimo para que alguien... aquí es verdad que la experiencia nuestra es diferente, entonces creo que va más en línea, ¿no? La que tuvo Isabel, que fue un peregrinar, ¿no? Bueno, no, no, lo mío fue sencillo. Yo, a ver, yo cuando fui, el primer médico al que fui sí que me dijo que tenía una depresión reactiva, lo cual era muy curioso porque era lo mío eran unas crisis de pánico de libro y no había motivos para depresión, ¿no? Pero el segundo psiquiatra al que fui ya estuvo atinado, me dijo, es que lo tuyo es muy bonito porque es un caso de manual. Y lo mío, pues eso, fue relativamente sencillo. Pero sí que hemos visto a mucha gente incapaz que viene totalmente desorientada, que, bueno, le ha sonado al final la palabra agorafobia porque ha estado buscando por internet o crisis de pánico. Y que, bueno, los médicos les han dicho cosas súper generales, como, bueno, estos son nervios, ya, pero es que nervios tenemos todo el mundo. Claro. Y crisis de pánico, pues hay un cierto porcentaje de gente que tiene y gente que no. Que esta es otra historia, ¿no? Que a veces yo recuerdo cuando yo decía, no, es que yo tengo crisis de pánico, pues había gente con muy buena intención que me decía, ah, bueno, de eso tenemos todos. Y es como, no, sí, perdona, sí. Todo el mundo tenemos miedo, experiencias sí, de diversos sí. tipos de miedos en nuestra vida. Pero cuando una tiene un ataque de pánico es una experiencia cualitativamente diferente de cualquier otra cosa que haya experimentado en su vida. Sí, entonces el diagnóstico es problemático porque prácticamente te tienen que ver con el síntoma o qué. No, pensamos que ahora va siendo cada vez más fácil. Yo creo que ahora hay más información y que el diagnóstico llega más rápido. En otros tiempos sí que a veces ha sido, tal como ha dicho Noelia, pues un auténtico peregrinaje, ¿no? Del médico generalista a salud mental, a veces pues de ahí a un psicólogo particular o lo que fuera, ¿no? Y a veces nos ha llegado gente que llevaba 10 años de agorafobia y no sabía lo que tenía y decía, es que vi el otro día una entrevista en el periódico y dije, por fin, esto es lo que yo tengo, ¿no? La gente que anda muy desorientada. Yo creo que ahora va mejor, están que el diagnóstico llega más rápido, más. Pero cuesta. Y por eso también es difícil, ¿no? Hacerlo visible, y esta es también pues un poco nuestra batalla, que, ¿no? Visibilizar. Lo de hacerlo visible es porque no se te ve, conozca el defecto, porque te da vergüenza el que te ocurra eso. Sí, las dos cosas, ¿no? Está la vergüenza, que pensarán de mí, soy un bicho raro, y volvemos a que todo es fruto también de una falta de información, de que, bueno, es que lo que te pasa es esto y ya veremos de dónde viene después, pero no eres un bicho raro. Hombre, yo creo que afortunadamente la sociedad sí que ha ido cambiando un poco en esto, ¿no? O al menos yo siempre digo que a lo mejor vivo en un mundo aparte, porque nosotros en nuestro entorno, ¿no? Pues nadie es raro, no es que nadie sea raro, que somos todos raros de cojones, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿a este qué le pasa? Pues no sé qué, pues a mí me pasa, ¿no? Os voy a contar una anécdota. Hace poco entrevistamos, no me acuerdo a quién, a ver si le falta un ojo, y a mí también. Y entonces estábamos cinco personas aquí, y este se dice, no, es que a mí me falta un ojo. Y entonces nos empezamos a reír todos, ¡jua, jua, jua! Hombre, pues no le veo la gracia. Digo, hombre, pues que estamos cinco y de cinco, tres nos falta un ojo. O sea, que aquí el que más y el que menos, ¿no? En todas partes cuecen habas. Y yo creo que sí que es hora de ir reconociendo eso, ¿no? O sea, aquí no pasa nada. Pues eso. Bueno, sí, ¿qué pasa? ¿No? Hombre, hay que reconocer, pero de todas maneras se sigue, al raro se le sigue dejando un poquito, sí, es que esté raro. Pero como somos muchos raros ya, pues ya está. Bueno, y es una rareza. El grupo al que decimos que hay que pertenecer ya empieza a ser lo que decimos un poco dispar, ya las normas para pertenecer ya empiezan a romperse un poco, eso es lo que tendría que ir ocurriendo, pero es muy lentamente. Yo es que, lo que os decía al principio, yo de agorafobia, o sea, de fobias en general, yo la más conocida es los espacios cerrados. La claustrofobia. Sí. Que, que se ha podido experimentar, pero que tampoco era pánico. O sea, eso de que vas haciendo algo de espeleología y te metes por un agujero que es muy estrecho y de pronto dices, pero ¿saldré a algún sitio o no saldré a alguna parte? Me estoy metiendo aquí en un agujero. De pronto te entra ahí un miedo, pero vamos, ni te da pánico ni historia. Dices, o sigo o me salgo o lo que sea. Pero te sientes un poco, pues eso, aprisionado por el... Es a lo más que he llegado yo, es el mayor pues extremo. Entonces, claro, de lo que no te ocurre, no conoces. Eso. Y si no conoces, pues o no existe o... Sí, no existe. O se lo han inventado, no sé, sí. Es... Claro, lo normal es que dices, pues esto, ¿cómo vas a tener miedo a un sitio abierto? Lo bonito que es. Es que eso pasa todo el tiempo, ¿no? Que la gente te trate de tranquilizar. Bueno, yo lo digo más, esto por lo que me han contado, yo tuve mucha suerte, ¿vale? Yo fui muy comprendida en mi medio en general y muy apoyada, pero lo vi mucho en mucha gente a mi alrededor. Era esto de, ¿pero cómo te puede dar miedo? Que no, tranquila, relájate, es como que no, que es que no se puede, es algo que no se puede controlar con ese tipo de técnicas, ¿no? Hay que hacer un proceso bastante más complejo para salir de ahí que simplemente el autoconvencerte. O sea, no se puede hacer por un puro proceso mental. Es decir, no tengo razones para estar asustada, ya está, todo va bien, ¿no? Sí, eso no funciona. Es que precisamente la fobia, por definición, es un temor irracional, ¿no? Con lo cual no se puede curar con razonamientos, ¿no? Porque si no lo harías, ¿no? Yo creo que una de las ideas es, hombre, pues si fuera así de fácil, claro, evidentemente no estaría... No habría problema. En ¿no? esta situación. Y es verdad que nosotros, cuando dice esto Isabel, es cierto que no lo puedes entender. O lo vives o no lo puedes entender. Por eso nosotras hacemos mucho hincapié de cara pues al entorno que sostiene a la persona, que sobre todo es que en mi caso desde luego fue así y lo hemos comprobado también, Isabel, también en la asociación, es que lo que necesitas es la presencia, no es la compañía de las personas que para ti son el apoyo importante en ese momento y ser escuchado, ¿no? Pues esto, que no traten de cambiar la realidad, que para ti es tu realidad, pues eso está ahí, vamos a ver qué soluciones podemos encontrar. Pero escúchame y mírame, ¿no? Con esto también, es que esto también soy yo. Uh-huh. Aunque a ti te mueva también, ¿no? Otras historias, angustia o no te guste, pero es que esto es lo que yo también soy. Yo sí que os puedo decir que una vez sí que tuve yo creo que era un ataque de pánico en una situación violenta, ¿no? Y es ese miedo a perder el control que dices, coño, o sea, primero me está pasando, ¿no? Me está pasando a mí esto, o sea, estoy despierto, estoy soñando, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo reacciono? ¿Y qué? ¿No? Y igual pierdo los papeles, igual me levanto aquí y agarro un palo y me lío a dar de leches, o igual me el corazón te palpita a 200 por hora, ¿no? Igual aquí me quedo ya, ¿no? Y bueno, solo me pasó una vez, pero desde luego digo, godo. Sí, pues, es que es así. Pues, está... Yo no sabía que eso era un ataque de pánico. Sí, ¿no? Una sensación de muerte. Tenía una sensación de que aquí algo se me escapaba. Sí. Sí, sí, sí. Sí, eso sí, es la sensación de muerte inminente. En el ataque de pánico. Bueno, pues hay diversos tipos de ataque de pánico, ¿vale? Pero uno muy de los más agudos, que es de los que yo disfruté, una de las características era esto, la sensación de muerte inminente. La gente me decía, pero entonces es que estás hipocondríaca. No, es que piense que tengo ninguna enfermedad y que me va a pasar no sé qué dentro de 3 meses o de 1 año. Es que me estoy muriendo ya, porque son sensaciones físicas y de hecho el corazón se me llegaba a disparar pues por encima de 120 en un momento. O sea, realmente pasan cosas en el cuerpo que te hacen sentir de esa manera tan atroz. No son imaginaciones. Bueno, y entonces, ¿cura o no? ¿Paciencia? Sí. Sí. Paciencia y más cosas. Paciencia, permiso, ¿no? Lo que hablábamos también. Sí, sobre todo. Y perdonarnos, ¿verdad, chica? Hoy... Sí, ¿y el grupo? Creo... ¿Hay que cambiar de grupo? ¿Es el entorno el que genera las personas que te rodean, o es independiente de las personas que te rodean? Bueno, no necesariamente, ¿no? Depende de cada caso. Evidentemente los cambios que conlleva empezar un proceso terapéutico, pues en parte no tiene por qué ser necesariamente así, pero claro que pasa, implica por también revisar las relaciones que has tenido hasta entonces y ver cómo participas tú y qué lugar ocupas tú, ¿no? ¿Cómo te sitúas en respecto a las personas que te rodean? Evidentemente, claro que hay cambios, ¿no? Afortunadamente, pues es que los cambios que se producen dentro se manifiestan fuera y al revés, ¿no? Es como entrar ahí ya pues en un círculo, pero esta vez no es vicioso, sino todo lo contrario. Es una cosa saludable, ¿no? Que te devuelve al bienestar. Sí, sí, nosotras en lo que creemos sobre todo es en el proceso de terapia. Es un proceso de trabajo interno. No va a base de pastillas, pues esto, ¿no? A ver, las pastillas pueden ser necesarias. Es un tema en el que nosotras no podemos entrar demasiado porque para eso están los médicos, los psiquiatras, pero sí podemos hablar desde nuestra experiencia y desde lo que hemos visto en casi 20 años en la asociación trabajando con personas afectadas. Entonces, lo que nosotras creemos, lo que en Capaz creemos, es que la medicación parchea. Y está muy bien cuando es necesario un parche, porque yo en mi caso, desde luego, hay veces que era una ansiedad tan aguda que no dormía, que todo lo que comía se me iba la energía en los ataques de pánico, estaba agotada, tuve que coger bajas muy largas, o sea, realmente yo me puse muy enferma en aquellos tiempos. Entonces, si no hubiera sido por la medicación, yo no habría tenido la lucidez mínima necesaria para poder llevar a cabo el proceso interno que de verdad me permitió curarme. Pero nuestra opinión y nuestra experiencia es que la medicación no cura. Cuando es necesaria, ayuda, te mantiene y gracias a eso tú te mantienes suficientemente entera para ver qué está pasando por dentro. Pero lo que cura es el proceso interno y es el trabajo interno bien acompañado. Claro. Eso. Y es esa la base de... No, es que es lo lógico. Así, además. ¿Terapia con grupos o terapia son terapias de grupos o como el proceso ese? Cabe todo. O sea, primero que tiene que ocurrir que uno reconozca que realmente le está pasando, ¿no? Claro, uno se tiene que sentir necesitado. Y tiene que ser un acceso voluntario, o sea, nadie sí. Le pueden obligar a que te quieras... No funciona, te vamos ¿no? a curar, quieras o no. No funciona. No funciona y además yo creo que alimenta más de lo mismo, ¿no? Que uno llega también a ese estado pues porque quizá también se ha visto empujado por su en entorno, otras, con en lo cual otro tipo de entrar, situaciones, sí. Con lo cual es estar alimentando esa forma de funcionar, ¿no? No tiene que ser una cosa que salga del deseo de la persona, que por una parte alivia mucho el que te diagnostiquen, porque bueno, ya por lo menos sabes dónde te encuentras, sabes sí. dónde estás, pero tampoco quedarte con eso, ¿no? Yo no soy esto. Yo soy Noelia y he estado agorafóbica y he tenido crisis de pánico, pero yo no soy agorafóbica. Y claro, que encuadrarte en un sitio y quedarte el tiempo suficiente como para tampoco identificarte, ¿no? Con eso, la cuestión es querer curarte. Pero no, y cuando has dicho yo soy esto, yo me acordaba lo de soy un enfermo, tengo una enfermedad, ¿no? Esa gran diferencia que además es que volvemos a lo mismo, es un tema educacional. O sea, no, es que fulanito es no sé qué. No, perdona, fulanito en este momento tiene... Yo tuve un cáncer de colon y entonces yo decía, a ver, yo no soy un enfermo, yo ahora tengo una enfermedad. Cuando me la cure, pues ya está, se me pasará y otra cosa, mariposa. Y me vendrá otra, ¿no? Me prepararé para otra. Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Pero, sin embargo... Pues este tipo de sociedad en el que vivimos, ¿eh? Es sí, que fulanito es agorafóbico. Bueno, no sé si dice así. Sí, bueno, no, sí. Perdone, o sea, a este señor en este momento le pasa esto y al año que viene le eso pasará yo otra peor. Se entiende mejor con el catarro. Uno sí, tiene un catarro, pero no es un catarro. Pero no es un catarro, claro. Entonces, y es catarrítico. Claro. Lo que sí que es verdad es que muchas veces la agorafobia o el pánico... Si haces el proceso bien hecho, te ayuda a descubrir más de quién eres. Claro. Porque muchas veces cuando la gente viene a Capaz y nos dice, no, si yo lo único que quiero es volver a estar como estaba antes, pues vaya putada si lo estás pasando así de mal y durante tanto tiempo para luego total volver a estar como estabas. Es decir, yo desde el principio, pues no sé de dónde me vino esa convicción, pero desde el principio de mi propio proceso personal, yo tuve clarísimo que eso había venido para algo y que me iba a llevar a un sitio diferente, y así fue. Entonces, en ese tiempo que yo estuve enferma, en esos años, transformé mi vida. Y cuando salí de ese túnel, no voy a decir, era otra. Era una versión que me gusta más de mí misma. Sí. Eso sí. Entonces, la enfermedad sirve para esto, para transformar. Y, oye, se me ha quedado todo el rato aquí que no te hemos respondido. Al final preguntabas, ¿terapia de grupo, terapia individual? Va en casos. Yo hace años siempre te habría dicho, no, terapia individual, hay que hacer un proceso serio y súper profundo para ver qué está pasando ahí, no sé qué, porque de hecho yo sí la necesité, yo de hecho hice las dos cosas, pero luego hemos visto casos en Capaz que a veces han sido muy asombrosos de que una persona estuviera 2 años solamente de terapia de grupo quincenal, 2 horas cada 15 días, y se fuera curada. Entonces, es por eso, es como, yo ya no pongo ese tipo de límites o de etiquetas, porque puede variar tanto la experiencia de una persona a otra que ya no sabemos. Por supuesto, son procesos diferentes. En la terapia grupal aprendes una serie de cosas, y en la terapia individual, pues bueno, profundizas en tu propia historia de una manera que no se puede en terapia grupal. Pero también en terapia grupal es muy rica, porque es que tienes tantos espejos en el grupo, claro, que aprendes mucho de ti misma a través, ¿no?, de todo ese juego de espejos. Y aparte yo creo que es bueno saber, hombre, pues no soy tan raro. Eso, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, por lo menos de entrada yo creo que eso tiene que... Es la historia que decíamos al principio, ¿no? Sí. Sales del grupo de los que no tienen, no están sufriendo esa enfermedad en ese momento... Y te metes en el grupo de los que la tienen, ya perteneces al grupo, ya estás bueno, a gusto, pero ya te relajas. Claro, ya pero eso es muy bueno saber que... Porque normal, bueno, yo no lo digo con este caso que no me ha tocado, pero con otros casos similares, ¿no? Que dices, coño, pues yo qué raro soy, pues tal. Pues, y resulta que te sientas con alguien que dices, es que es lo mismo. Pues este señor está peor que yo, ¿no? O tal. Y entonces dices, bueno, pues no soy tan raro, no soy o tan mala gente... O tan extraño, o tan histérico, o tan no sé qué, ¿no? Pues soy uno más, ¿no? Claro, es que además... Sí, tú eres histérico y raro y todo. Bueno, lo sabemos, pero... Somos muchas cosas, ¿no? Sí, esas, sí, entre claro, otras. Claro. Sí, sí. Que además esto tiene que ver también con un tema que falta mucho a pesar de los medios de comunicación y las redes sociales, y es la comunicación, claro, ¿no? El hablar claramente con tus personas de confianza, pues de lo que realmente hay, y de crear también climas de intimidad, que es que escasean mucho las dos cosas, ¿no? La buena comunicación y la intimidad. Y de hecho, pues bueno, esta conversación que estamos teniendo ahora mismo aquí, pues no es una conversación que se pueda tener, ¿no?, habitualmente, o con este nivel de sinceridad. De sinceridad, de sí, las cosas, sí. Sí. Bueno, aquí es que nos gusta... El barro. No, es que es cierto, ¿no? Al final te das cuenta, pues si la vida es tan sencilla, ¿no? Y además, si somos todos tan imperfectos, ¿qué pasa? Pues que yo qué sé, ¿no? Que no... Sí. Entonces, pues lo que me pasa a mí le pasa a 40, ¿no? Realmente... Os voy a contar una anécdota de imperfectos. Sí, sí. Ah, os corto, ¿no? Cuéntala, pero luego sí que tenemos una cosa en el tintero, sí, ¿eh? Sí, que ya lo sé, que os la quería machacar. Sí, no, no, por favor. Tengo un amigo que, bueno, pues ha tenido un problema de uretra y tal, y pues por las noches pues no puede dormir porque se tiene que levantar pues igual 40 veces, sin exagerar, a orinar, ¿no? Entonces yo le dije que existían unas cosas que se llaman colectores, que es como un preservativo, que al final del preservativo lleva un tubico que va a parar a una bolsa, y entonces te puedes dormir tranquilamente, y aunque te orines, pues ni empapador ni nada, va a parar a través del preservativo. Y entonces, pues no sé si sabré comprarlo y tal, digo, que me voy contigo a la farmacia, venga. Y nos vamos los dos, y claro, la farmacéutica, pues más una chica encantadora, ¿qué tamaño? ¿Grande, mediano o pequeño? Y mi amigo con toda naturalidad dice, pequeño, y me vendrá grande. No, entonces, estas cosas, bueno, ¿y qué pasa? Sigue siendo mi amigo, ¿no? Sigue siendo la misma persona. ¿Pues qué pasa? ¿Que la tiene pequeña? Pues bueno, ¿por qué vamos a hacer, no? Y parece que... Bueno, ya está, era una anécdota. Sí, bueno, y como también nosotros, ¿no? El humor que ponemos a... Claro, es que... Bueno, venga, a decir lo del... Sí, vale. Pues sí, que doy los datos y luego te paso y explicas tú un poquito. Sí, sí, claro, aquí a pachas. Venga. Pues, a ver, es que sí que hay una cosa que queremos... Esto que estamos contando es más o menos lo que llevamos contando pues 20 años, ¿no? Un poquito para que la gente sepa qué es el pánico, qué es la agorafobia y también que sepa la existencia de nuestra asociación. Pero ahora estamos introduciendo una novedad en nuestro trabajo, que es, hasta ahora nos hemos ocupado de personas ya panicosas, ya agorafóbicas, pero llevamos mucho tiempo pensando que hacía falta un trabajo de prevención, porque después el trabajo que se hace en nuestros grupos, tanto de autoayuda como de terapia, es un trabajo sencillo, donde lo que hacemos básicamente es facilitar el que las personas se conozcan y se apoyen y se cuiden, sobre todo estas cosas. Y que si hubiera más de esto en nuestra sociedad, no habría tantísima ansiedad. Entonces, claro, cuando ya la gente nos llega con unos síntomas tan fuertes, bueno, entramos a operar en ese nivel de emergencia, ¿no? Pero estamos convencidas de que si se trabajara desde antes con los aspectos emocionales más frágiles, sería, es decir, que la gente viviría mucho más sana en este sentido. Entonces hemos concebido y estamos ofreciendo ahora un plan de prevención de los trastornos de ansiedad, y vamos a dar una charla el próximo día 19, viernes, en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio, a las 7:30 de la tarde, de 7:30 a 9 aproximadamente, y ahí vamos a presentar el plan de prevención que vamos a desarrollar a lo largo de la impartición de una serie de talleres que facilitarán el trabajo emocional, ¿vale? Estos son los datos y ahora, pues nada, dejo a Noé que explique lo que vamos a hacer, un poquito más el contenido del plan. Pues volviendo un poco a esto que hablábamos del perfeccionismo, de el decir que no, la dificultad para decir que no, pues bueno, como bien decía Isabel durante el tiempo que hemos estado preparando la charla, bueno, lo que hemos hecho al final ha sido como un destilar, ¿no? Hacer un concentrado con aquellos aspectos y aquellos rasgos que hemos visto que tanto en nosotras como en las personas que han ido pasando se han estado repitiendo, ¿no? Pues bueno... decíamos esto, repito otra vez, ¿no? Porque es perfeccionismo, autoexigencia, la relación con las emociones también, ¿no? El tema de la comunicación, de hecho, pues uno de los talleres se va a llevar por título comunicación responsable, y de lo que se trata es que cada aspecto de estos se trabaje durante un taller, como una forma también de darle cuerpo a la ansiedad, ¿no? De que, bueno, sí, este concepto tan general, que cuando te aborda, pues parece que viene de fuera, ¿no? Es como una cosa ajena a ti, pues ¿qué tiene que ver contigo y qué aspectos concretos, ¿no? Esto va a ser lo que conforme el taller. Por otra parte, la manera en que lo vamos a dar va a estar basada en la experiencia, ¿no? Van a ser talleres vivenciales, pues eso, que a partir de unas, principalmente van a ser técnicas gestálticas, trabajando sobre esas técnicas, pues lo que vamos a ver es qué le pasa a la persona en ese momento presente, ¿no? Que al final se trata de dos pilares básicos, el contacto conmigo en el momento presente. Y que en la ansiedad, pues bueno, no se evitan constantemente porque uno está todo el tiempo anticipando lo que va a pasar. Entonces, desde ese enfoque iremos trabajando y, bueno, empezaremos, como no podía ser de otra manera, con un taller sobre ansiedad, como una primera toma de contacto, ¿no? Y como una manera de empezar ya a darle forma a cómo es mi ansiedad. Y, bueno, a lo largo del ciclo pues se irá haciendo también un proceso que terminará cerrándose al final con otro taller sobre ansiedad, pues a modo de recogida, ¿no? De como una especie de imagen del antes y el después, cómo empezó todo y cómo termina. No sé si quieres tú añadir alguna cosa más, Isabel. Bueno, cuando hablas del taller final, pues me acuerdo de este título tan chulo que propusiste, ¿no? El primero va a ser sobre la ansiedad a secas y el último va a ser la ansiedad 2.0. Porque lo que queremos es que la gente al final tenga una visión, una versión actualizada de lo que significa su ansiedad o su la versión de la ansiedad que esa persona tenga. Porque al principio, cuando una persona enferma de ansiedad, la vive como un enemigo que viene de fuera. Esto que es, oh cielos, ¿por qué me castigáis de esta manera? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y lo que pretendemos que la gente vaya viendo en el curso de los talleres, en el curso de nuestro plan de prevención, es qué tengo yo que ver, qué tenemos que ver cada uno con nuestra ansiedad. ¿De qué manera en mi vida propicio yo esto sin darme cuenta? ¿Qué cosas necesito transformar en mi vida para llegar a ser una persona más sana? Y por eso es que al final llegamos a esta ansiedad 2.0, de una visión completamente diferente, donde ya no soy una víctima de lo que me pasa y de mis síntomas, sino que yo me echo con el control, entiendo lo que me pasa y estoy en un proceso de ir transformando los aspectos de mi vida que me pueden llevar a la salud. Pues casi nada. O sea, estáis marcando un plan, vamos, impresionante, ¿eh? Es que como lo vivimos nosotras en primer lugar, pues eso es lo que queremos, acompañar a la gente en el camino que hemos hecho ya. Un minuto. Bueno, pues simplemente yo sé que va a durar todo el curso, entonces vais a presentarlo ahora y serán talleres cada 15 días. Empezaremos en noviembre. A partir del mes de noviembre y serán talleres mensuales. Mensuales. Sí, se llevarán a cabo durante un domingo al mes. ¿Un domingo entero? Por la mañana. Por la mañana. Sí, de 10 a 2 y cuarto. Muy bien. Será el horario de... ¿Y eso de es para socios? ¿Tendrá un coste? ¿Será...? ¿O no os lo tenía que haber preguntado? Sí, sí. Y esto tiene un coste porque es un trabajo. Es un coste que es menor para socios, lógicamente, y también es diferente en el caso de que la gente quiera hacer talleres sueltos que en el caso de que plantee hacer el plan entero, que siempre sería lo deseable, claro. Lo deseable es que se forme un grupo estable, que haya un compromiso de trabajo, que la gente se conozca entre sí y pueda entregarse al trabajo con más sinceridad y con más libertad. Pero admitimos también la opción de que alguien pueda querer conocer el trabajo y luego decidir si se queda o no. ¿Podemos dejar? Perdón. ¿Ha tenido que tener algún síntoma o...? No necesariamente. No, el plan está abierto a personas que, aunque sea por simple curiosidad, porque decimos que los objetivos al final, lo que nos hace personas sanas, son el autoconocimiento y el autocuidado, básicamente. Entonces puede haber personas que tengan simplemente ese deseo de decir, yo cuido bien de mí misma, quiero apuntarme a ver si, ¿no? si me cuido bien. Sí. También se crece, ¿no? Desde la salud y es una experiencia... Sí. Me parece interesantísimo. Es una experiencia buena también. Sí. ¿Podemos dejar nuestro teléfono y esos datos por si...? Sí, dejarlo, como además esto lo vamos a dejar colgado en la... Eso, vale, pues dejamos... A ver, yo me sé el teléfono, que es el 976-25-98-07. Podéis dejar el mensaje u os responderemos en nuestro horario de atención al público, que es los miércoles de 6:30 a 8:30 de la tarde. Si no, la página web, que es www.capazzaragoza.es. Y el correo, electrónico, que es capazzgz, así, con las dos zetas seguidas, capazzgz@hotmail.es. Y bueno, y estamos en la calle Pedro Atares, 4, quinto B. Muy bien. Sabemos pues... dónde está, a pesar de la cara. Pues nada, con esto y un bizcocho, si queréis cerrar. Sí, acabamos ya con la música que nos pone el de sí, ¿no? Que has estado calladico toda la noche. Hombre, como os veía tan animadicos, y desde ahí no sé si me escucháis bien. Te oímos perfectamente. A ti, claro. Y hoy les voy a dejar que se espantan. Bueno, pues despediros si queréis. Y... Bueno, pues que muchísimas gracias por habernos dado el espacio, ¿no? Y la oportunidad de esto, de contribuir a darle visibilidad tanto al trastorno como a la asociación, como a la charla, ¿no? Que bueno, pues la verdad que muy, muy agradecidas y que esperamos que sea de utilidad, ¿no? Que haya alguien ahí que haya podido reconocerse y hayamos puesto un poquito de luz. Eso, y sí, también, claro, gracias por mi parte y bueno, confirmar que ha sido lo que nos dijisteis, una charradica entre amigos. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias por escucharnos, querido oyente, y hasta la próxima semana. Bueno, gracias a vosotras por venir y recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Pues esto es lo que dio de sí La Casa Encantada hoy. Muchas gracias a Isabel y a Natalia por... Ay, Noelia, perdón. Es que aparte de lo de necrofobia tengo una dislexia que me hace confundir nombres. Pero bueno, pues muchas gracias por haber venido y muchas gracias también a vosotros y vosotras por haber estado ahí. El lunes que viene, si todo va bien, volveremos a vernos por aquí y ahora os dejamos con Amy Winehouse y su canción Monkey Man, que es una canción para poner las pilas tremenda. No peguéis botes encima de la cama que despertaréis a los vecinos. Thank you.